Quisiera dejarte, pero lo hago por ti. Es que quiero salvarte de un instinto malvado, pues los celos me impulsan a intentar contra ti. En mis noches de angustia, por tu bien he pensado no mirarte más nunca, no pensar más en ti, pues los celos me impulsan y no quiero matarte. Es mejor olvidarte que intentar contra ti. En ti, pues los celos me impulsan y no quiero matarte, es mejor olvidarte que intentar contra ti. Me voy, me voy.